represento con respeto y con sandunga. Buenas noches, caballero, que aquí ha llegado la rumba. Yo soy de la historia verdadera, señores. Se lo digo. Yo soy blanquita por fuera, yo soy, pero negrita por dentro. Yo después me fui por ahí y volé hasta Bogotá. La pollera colorada, enseguida me aprendí, muchos caminos seguí. Yo soy con el timbal y la tumba, y aunque mi voz hoy retumba, yo soy en el campo y el asfalto, ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita. La Veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fines. No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, que en su andar andar reluce la cera al andar andar. ¡Toma! Me lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, me lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa. Que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, que en su andar andar reluce la cera al andar. Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, que en su andar andar reluce la cera al andar. Mañana te hieren los aires fríos, no pienses que son los aires, que son los suspiros míos. No pienses que son los aires, que son los suspiros míos. Triste está mi corazón, triste porque no me ama, triste como la retama cuando se le cae la flor, triste como la retama cuando cuando se le cae la flor. El aire me trajo el aire, el viento me trajo el viento, la lluvia trajo el olvido y se llevó el sentimiento. La lluvia trajo el olvido y se llevó el sentimiento. Si supiera, tierno amor, la pena que estoy pasando por caminos y veredas, ya me anduviera buscando. Por caminos y veredas, ya me anduviera buscando. Le abrí las puertas al viento y barrió mi corazón la ceniza de tu beso. El viento se las llevó, la ceniza de tu beso, el viento se las llevó. Yo me enamoré del aire de tu querer. Como tu amor era aire, por el aire se me fue. Como tu amor era aire y por el aire se me fue. Como tu amor era aire, por el aire se me fue. Mi menor, mi menor. Echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo. Que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Mira cómo no, mira cómo. caña uva. No importa de dónde sea, si es de España o es de Cuba, porque la música, señores, porque la música es poesía. La música siempre es buena porque no trae alegría. Ahora se formó, ahora vamos a bailar. Ahora se formó, señores, qué manera de gozar con el barraquito y con un piquito. Yo no quiero contigo. Suavecito. Ahí. Yo no quiero. ¡Duro! Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Buena la música. ¡Qué rico! Bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Estar así, yo por allí me voy a quedar. Su gente con los brazos abiertos te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida. El pueblo donde yo he nacido comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo, entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. Yo por ahí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. Allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo, entre la gente hay muchas caras. Debemos dar un gran cariño para el extraño y el amigo. Estoy enamorada de ese lugar. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de mi país. Enamorada de mi país. el recuerdo, la orilla, las calles y cada detalle del rincón donde nací, el que me enseñó a vivir, el rincón que me enseñó a vivir. Bebí de sus mares, comí sus andares y hoy canto sus vientos, su tierra, su acento. El que me hizo ser así, el que me enseñó a vivir, el rincón que me enseñó a vivir. Duerme en paz, que yo te guardo el sueño. Duerme el mar y el sol, jardín pequeño de amor. Duerme el mar, que tu azul inmenso sigue dando luz, trocito inmenso de amor. Duerme en paz, arroró, arroró. Te veo la herida que no cicatriza, guardo en mi mente tu llanto, tu risa, para curarte desde mí, porque en tus brazos yo nací, el rincón que me enseñó a vivir. Duerme en paz, que yo te guardo el sueño. Duerme el mar y el sol, jardín pequeño de amor. Duerme en paz, que tu azul inmenso sigue dando luz, trocito inmenso de amor. Que no te llore el mar, que no te duela el vientre, que no te haga llorar quien no sabe quererte. Duerme en paz, que yo, que yo te guardo el sueño. Duerme el mar y el sol, jardín pequeño de amor. Duerme en paz, que tu azul inmenso sigue dando luz, trocito inmenso de amor. De las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma. Eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, opa. Coge el trillo, Jaragán. Aprovecha que la vieja está en el río. ¿Qué culpa tengo yo este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor que me que mi sangre suba. Ay, ¿qué culpa tengo yo? Eso, ¿qué culpa tengo yo, caballero? De que mi sangre Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Y adoquines va mi corazón resistiéndose entre deudas y festines, sigue mi canción golpeando mi piel, desnudándome, complicándome, desangrándome, acechándome. Si no fuera por ti no valdría la voz ni el verso febril

piel es el mestizaje que hace bonito mi canto. Llevo mi piel como un manto que me llena de alegría para sentir en mi canto qué linda es la tierra mía. Salita el cuerpo, suena los cajones y mi tierra tiene carita. Salita el cuerpo, suena los cajones. Allí donde tengo rezos, donde duelen las canciones, donde el mar las emociones las quebranta cada día y escribe en los corazones. ¡Qué linda es la tierra mía! Si escucha el cuerpo, suenan los cajones y mi tierra quiere cantar. Si escucha el cuerpo, suenan los cajones y mi tierra quiere cantar. Soy el verso, la tonada, guarida de una canción. Soy guitarra trasnochada, entonando una pasión. Soy esperanza, ilusión, y llevo con osadía tatuado en mi corazón. ¡Qué linda es la tierra mía! Y del cuerpo suenan los cajones, y mi tierra quiere cantar. Con el fuego suena, suena.